trove, compañero, que mi trova se alborota. Cuénteme si su familia ya salió de la picota. Claro que todos salieron, ayer tarde lo soltaron. Y háblame de tu abuelita, siempre te la extraditaron. Dejemos a mi abuelita, ¿y qué hay de tu tía mueca? Decime si se entumida, se curó de la pecueca. Ella se alivió y se fue a pasear a Guayaquil, y se encontró con tu mamá y le pegó el carranchil. Jalemos ya respetico y tróveme como sea, y decime si tu prima se curó de la diarrea. Si es que hablamos de defectos, mencionemos a tu hermana, que está toda culiseca y es de fumar marihuana. Respétame a mi hermanita, porque te doy en la nuca, pues ella no es como vos, que sopla tanta bazooka. Deja de batirme bronca, que habla de tu tío el ñato, dicen que aprendió a nadar, pásele el amor a un pato. Él siquiera fue a un pato, no como tu tío Abraham, que aprendió a saltar pejucos pa' acostarse con Tarzán. Dejemos esa charlita y háblame de tu papá, si es cierto que al pobre viejo se la juega tu mamá. Habla vos del accidente de tu hermanita Enriqueta, que cayó y un palo en mango y se desastilló la horqueta. Con tu hermana fue peor, escúchame compañero, le dicen Antanas Mocus que vive dando el trasero. Mejor cambiemos el tema y hablemos de tu hermanita, que se fue pa' Nueva York a negociar la bolita. Tu hermana es más juguetona, me lo contó un amiguito, que cada que juega bolas tu hermana pone el hoyito. Aquí queda la constancia para que el mundo la irradie, de dos trovadores cultos que no rajan mal de nadie.